vayamos y que anunciemos la verdad que está escrita. Quizás no somos muy dados porque ahora nos venimos, te rogamos perdón por eso, pero te pedimos que nos ayudes y que nos hagas valientes, que nos hagas en esta noche y que pongas en nosotros el deseo de predicar a Cristo. En Cristo Jesús oramos, Cristo. Amén. Amén. Como decía, nosotros no somos muy dados al evangelismo. Hablamos de Cristo, sí, hablamos de Cristo, pero muy poco. Y le hablamos en muchas ocasiones a personas que ya son cristianos. Pero a veces, por no ofender o no, por no parecer maleducados ante una persona que es católica, ante un adventista, ante alguien que es mormón, por no faltarle respeto, nosotros casi no hablamos de Cristo. Pero la palabra de Dios a nosotros nos dice que debemos predicar a Cristo. Y no precisamente desde un púlpito. Debemos predicar a Cristo en todas nuestras partes de la vida. En cada minuto de nuestra vida, nosotros debemos hablar de Cristo. No lo hacemos. Somos duros para hablar de Cristo. Y estaba pensando por qué. ¿Por qué no somos tan dados al evangelismo? Y se me vino a la mente un vendedor. Imagínense un vendedor que anda vendiendo un aparato para evitar la calvicie. Pero este vendedor es calvo. Y él asegura que su aparato hace que la calvicie no se termine. Que se termine la calvicie y que empiecen a aparecer cabellos en la cabeza de las personas. ¿Cómo podría hacer esta persona para convencer a otra persona que su aparato que anda vendiendo es bueno? Bueno, podría ser que él dice, es que a mí me gusta ser calvo. Mire, yo era peludo, hasta aquí me llegaba el pelo, pero yo me lo quité porque yo me gusta ser calvo. Pero esta máquina es efectiva. Y aquel hombre tiene que creer y confiar en lo que está vendiendo. Si aquel hombre no cree que la máquina que está vendiendo evita la calvicie, jamás la va a vender. Ahora, nosotros no somos vendedores. Nosotros no estamos vendiendo absolutamente nada. Pero sí es necesario que creemos o que creamos que el Dios de este libro que se llama Biblia es el Dios de los cielos. Que el Dios que nosotros predicamos es aquel que levantó muertos. Que el Dios del cual nosotros hablamos es aquel Dios que se le apareció a Abraham, que se le apareció a Isaac y que sacó a Egipto con mano fuerte, a Israel con mano fuerte en Egipto. Es el mismo Dios. Ahora, si nosotros tenemos la leve duda de que el Dios en el cual yo estoy creyendo no es aquel Dios poderoso, entonces es muy probable que yo no voy a hablar del Evangelio, porque no creo en lo que estoy hablando. Imagínense una persona que encontró la cura para el cáncer. Al principio empieza diciéndole a sus amigos, no, vean, las hojas de ruda mezcladas con las de aceguate, es una hoja de aceguate, no es un río, ¿verdad? Mezclada con agua del río aceguate, es buena para el cáncer, se cura. Y la gente cuando cree que esta cura es buena, empieza a venir continuamente a buscar. Y aquel empieza a venderla después, hasta que ya sea millonario, porque aquel no se quiere curar del cáncer. Pero la gente cuando mira que el mensaje que se le está hablando es verdadero, entonces busca. Nosotros no sé si estamos creyendo en lo que estamos hablando. Cuando nosotros le hablamos a otra persona y le decimos, mira, usted está condenado, usted necesita salvación y vida eterna. Para salvarse necesita rendirse a los pies de Cristo. Necesita arrepentirse y creer en el Evangelio. aquel es incrédulo, aquel es impío, no cree. Pero nosotros mismos lo creemos. La palabra de nosotros nos manda en eso, el capítulo 8 que ayer leímos. Pero solo vamos a leer del versículo 5 al 8. Nos dice, prediquemos de Cristo. Hechos, capítulo 8, versículos del 5 hasta el 8, nos dice, prediquemos a Cristo. Vean, versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime, juntos, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, o sea, los espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La palabra me dice a mí, prediquemos a Cristo. Y si ustedes miran el versículo 5, dice que Felipe descendió a Samaria. Y no es que nosotros estemos en un lugar alto. Lo que sucede es que Jerusalén estaba en una altura mayor sobre el nivel del mar Mediterráneo que Samaria. Entonces la montaña de Samaria era más baja, entonces tenía que descender a la ciudad de Samaria. Pero nosotros, los cristianos de hoy día, quizás estamos a un nivel más bajo geográficamente hablando, pero espiritualmente nosotros estamos a un nivel más alto que las personas del mundo, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros hemos creído en el Señor, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Pero es necesario que nosotros vayamos. No precisamente que descendamos a las tinieblas, pero es necesario que nosotros vayamos donde los impíos. Es necesario que nosotros vayamos a Samaria y prediquemos a Cristo. Es necesario que nosotros hablemos, pero ellos no van a venir porque la palabra del Señor dice que no hay quien busque a Dios. ¿Cómo lo administramos nosotros? Mire, don Pedro, nos invita a la iglesia. Ahí te esperamos el domingo. Él no va a venir porque la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. Tengo que ir yo y decirle, don Pedro, usted tiene graves problemas con el Señor. Usted tiene graves problemas con el Señor. Usted es pecador. Usted es el infierno. Y el Señor es santo, y tres veces santo. Es necesario que nosotros prediquemos a Cristo, porque la gente no va a venir a la iglesia, no va a venir al templo, no va a venir al culto, no les interesa. Es necesario que nosotros vayamos. Y si ustedes se fijan, ¿cómo vamos a predicar a Cristo? Yendo a los incrédulos. Mateo 18, 19, ¿qué dice? Se lo saben de memoria. Y predicar el Evangelio a todos. Oí a los discípulos, ¿qué dice? ¿Verdad? Mateo, vaya conmigo, Mateo. Y a los discípulos a todas las naciones. Mateo 28. 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo le decimos a ese párrafo, a ese versículo? La gran comisión. Estamos cumpliendo la gran comisión. Nos dice, y repartan tratados. Nos dice, y inviten al amigo que venga al curso de jóvenes. No. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Anuncien las buenas nuevas de salvación. Prediquemos a Cristo. ¿Cómo? Viendo a los incrédulos. Vayamos y hablemosle. del Evangelio. No solo regalemos un tratado, hablemos de Cristo. Pero también el Señor, aparte de la gran comisión, a los apóstoles les dio un mandamiento, entre muchos otros. Vayan conmigo a Hechos. Capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, antes de que sigamos, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? No, de verdad, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Sí, tenemos el Espíritu Santo. Entonces han recibido poder, porque la palabra de Dios dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más sigue diciendo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se dijo allá en Jerusalén. Nosotros estamos en lo último de la tierra, quizás. Aunque hay en España, hay un lugar que se llama lo último de la tierra, el fin del mundo, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que ver es que aquellos hombres cumplieron su mandato. Ahora, nosotros estamos cumpliendo ese mandato. Somos testigos de Cristo. Y fíjense que hay un montón de personas por ahí, muy morales, muy buenas personas, que dicen ser testigos de Jehová. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser testigos de Cristo. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios y que decimos que tenemos buena doctrina, no estamos siendo testigos de Cristo. No estamos testificando de Cristo. ¿Y qué es testificar? Es anunciar la buena nueva de salvación. Es hablar del Evangelio. Entonces, prediquemos a Cristo. ¿Cómo? Yendo a los incrédulos. Por medio de la gran comisión. Porque hemos recibido un mandamiento. Y fíjense qué cosa más curiosa. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén, no salieron de ahí. Y ahora vayan al texto que estamos leyendo, el capítulo 8. Dice así. ¿Se acuerdan? Estábamos en 8:1-8 y ahora en 8:1. No creo que sea coincidencia. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día, el día de la muerte de Esteban, hubo gran persecución contra la iglesia. ¿Dónde estaba esa iglesia? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, hermanos, el Señor a nosotros nos ha dado un mandato. Hagan discípulos, prediquen el Evangelio, anuncien las buenas nuevas. No esperemos que venga la persecución. No esperemos que nos saquen corriendo de aquí para ir y predicar a la nación. Para ir y predicar a las otras personas. No esperemos la persecución. Un hermano dice que para que haya un avivamiento tiene que haber persecución. Porque es el factor común en los diferentes avivamientos de la iglesia. Cuando ha habido un avivamiento, ha habido persecución. Ahora, no esperemos que venga esa persecución. Procuremos el avivamiento. Hablemos del Evangelio, prediquemos a Cristo, vayamos a los gentiles, vayamos a los impíos, vayamos a los incrédulos, hablemos del Evangelio. ¿Cuál es nuestro más grande testimonio? ¿Cuál es nuestra más grande predicación? Mi vida. Que la gente quiera ser como yo. Que la gente quiera vivir como yo vivo. Que ellos vean la bendición, no económica, que la gente vea la bendición de la palabra de Dios en mí. Que si alguien les pregunta acerca de la Escritura, ustedes siempre tengan una respuesta bíblica. Prediquemos a Cristo. Vean el versículo 6, en la segunda parte. La primera parte. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y esto es complicado para mí. Porque yo siento que esto ya no depende de mí. Esto ya no depende de mí. Cautivar la atención de las personas. Pienso yo que no depende de mí, porque si la gente me afanada en otras cosas, ¿cómo yo voy a llegar? No, mira, ahorita no tengo tiempo, no me interesa, adiós, Dios, adiós, Jesús. Yo veo los predicadores que llegan al mercado. Y ellos andan gritando, Cristo aquí, Cristo allá, que el pecado, que esto otro. Pero la gente no les oye, no les pone atención. Las señoras siguen vendiendo lo que están haciendo. Es raro que alguien esté ahí así. Es raro. Y si hay alguien, es porque anda con él. Quizás es la mamá. Ay, qué bonito predica, mi hijo. No captan la atención de las personas. Y eso es lo que vean. La primera parte es predicar a Cristo. Felipe predicaba a Cristo, pero dice que las personas lo escuchaban atentamente. A aquellas personas les parecía atractivo lo que Felipe hablaba. Pero en ocasiones sucede que tenemos la congregación en la iglesia y digamos, ¡ay! Ya que va a terminar el hermano Julio. Esto siempre se pasa. ¡Ay, el hermano Julio otra vez! No, debemos captar. Ahora, el mundo evangélico está haciendo cosas y usando estrategias para captar la atención de las personas. ¿Cuántos fueron a la vigilia de la iglesia de Manuel? Al principio estaba todo oscuro, no había empezado todavía, pero al fondo había una lucecita y de repente empezaron a poner un contador en cuenta regresiva. Yo ya hasta ganas de salir corriendo salía porque pensé que iba a explotar, pero después dije yo, no, es el contador para empezar. Pero ¿qué estaban tratando de hacer aquellas personas? Estaban usando una estrategia para cautivar, para captar la atención de todos nosotros. Ahora, lo malo fue que llegó a cero la cosa y no empezó inmediatamente. No, pero el asunto es, hermano, que no necesariamente tenemos que usar esta clase de estrategias para que las personas pongan nuestra atención. Porque Felipe no estaba usando nada de eso, él estaba hablando de Cristo. Y cuando nosotros vemos el libro de Romanos, lo primero que Pablo hace para llamar la atención de la iglesia en Roma es mostrarle su pecado. Vean Romanos, capítulo 2, parece que. Capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que Pablo está condenando a los hombres. Se está esforzando para que los hombres se den cuenta que son podridas llagas. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Ustedes no son nada. Pero imagínense, señores, en el parque diciéndole, ¡ustedes son basura! Me mata. Pero el Señor me manda a morir apedreado, si es posible, por causa del Evangelio. Pero así vamos a llamar la atención de las personas. Mostrándoles su pecado, mostrándoles la culpabilidad que hay dentro de ellos. No, pero nosotros somos civilizados, nosotros no queremos hacer sentir mal a nadie. ¿De qué otra forma nosotros podemos capturar la atención de la gente? Mostrando la justicia de Dios. Normalmente nosotros hablamos de que Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios te va a prosperar. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y no que Dios es justo? No sé si yo ya les conté esto. El pastor Walter dice una vez que dijo a unos universitarios y les dijo, ustedes tienen un grave problema con Dios. Y empezó a decirles que había un grave problema, que había un grave problema, y el gran problema es que Dios es bueno. Y uno de los estudiantes dice que se puso a reír y le dijo, ¿cuál es el problema con que Dios sea bueno? Sí, es un grave problema. Porque Dios es bueno, pero nosotros somos malos. ¿Y qué hace un grupo de gente mala como nosotros con un Dios que es bueno? Él es justo. Entonces, si nosotros somos malos, si nosotros somos infieles, ¿qué hace Dios con nosotros? Un juez que es justo tiene que condenar. Porque un Dios que es justo, ¿cómo es posible que me va a perdonar así? ¿Por qué? Debemos mostrar la justicia de Dios. Hacer que el corazón de piedra de aquel hombre, que aquel corazón muerto, empiece a sudar sangre. Que empiecen a pensar en su futuro. Hoy hablaba con un amigo y me decía, no, eso es infundirle miedo a las personas. Y nosotros no le tenemos que tener miedo a Dios, tenemos que tenerle respeto, debemos tenerle temor. No, el Señor dice que hay que tenerle miedo porque Él es un Dios terrible. El principio de la sabiduría es el temor, el miedo a Jehová. En el Nuevo Testamento, cuando relaciona esa palabra, dice, la palabra griega es phobos, que viene de la palabra fobia. De ahí viene la palabra fobia, que es miedo. ¿Acaso no tuvo miedo Noé cuando se encontró con aquella zarza ardiente? Se tiró al fuego de miedo. ¿Qué le pasó a Isaías? ¡Ay de mí que siendo hombre de labios inmundos tenía miedo! Y nosotros no le tenemos miedo a Dios. Creemos que nuestro Dios es un Dios domesticado, pero no, nuestro Dios es un Dios soberano que hace lo que Él quiere. Y nosotros somos su creación y hace con nosotros lo que Él quiere. Y Él es justo. Y dice que Él paga a cada uno conforme a lo que le corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? La muerte y la condenación eterna. Ese es el justo pago. Por eso es que cuando el hombre se va al infierno no puede culpar a Dios, porque el hombre ha hecho sus propias malas obras, se ha declarado en rebelión contra Dios. Y entonces, así como aquellos hebreos le preguntaron a Pedro, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Crean que ustedes no pueden pagar esa deuda, pero Dios se hizo hombre, fue crucificado y Él pagó su deuda en la cruz, y por la gracia de Dios nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y podemos decir, soy salvo a pesar de mis imperfecciones. Y entonces hay regocijo, y entonces hay alegría, y entonces hay agradecimiento para con este Dios. Entonces debemos cautivar, debemos captar la atención de la gente cuando predicamos a Cristo. Versículo 6 del capítulo 8. La segunda parte dice, y esta parte me dio problemas también. Oyendo y viendo las señales que hacía hasta el final, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Prediquemos a Cristo. Primero, yendo a los incrédulos. Prediquemos a Cristo, cautivando, captando la atención de la gente. Pero también debemos predicar a Cristo, y esto me dio problemas, haciendo señales. Vean, tenían espíritus inmundos y estos espíritus inmundos se iban dando grandes voces. Habían paralíticos y cojos y eran sanados. Yo les digo, a mí me dio problemas porque yo oro por los enfermos y se ponen peor. Yo me desanimé cuando la hermana Jennifer se golpeó, ¿se acuerdan? Yo oré allá, Señor, si tú respaldas mi ministerio, si tú estás conmigo, sana a mi hermana, sánala, Señor. Tuvo que ir a la cirugía, hermano. Y yo, hermano, yo me desanimé. No, Señor, no está respaldando mi ministerio, no. No está conmigo. Porque yo quería que el Señor hiciera lo que yo quería, que Él obrara. Y realmente en este contexto histórico habían señales maravillosas. Los cojos eran sanados. Aquellos que nunca habían caminado, caminaban. Los que nunca habían visto, veían. Pero nosotros hoy día quizás no veamos esas grandes señales a causa de nuestra poca fe. Vean conmigo en Marcos capítulo 6. El Señor había ido a su tierra natal, a Nazaret. Ahí habló y no le creyeron. No es este el hijo de María, el hijo del carpintero. No están aquí sus hermanas con nosotros. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 6. No pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No vemos señales porque no creemos. No vemos sanidades maravillosas porque dudamos en nuestro corazón. Y miren, complicado, les digo, complicado para mí. Porque iglesias que se supone tienen falsa doctrina, que hasta los he considerado herejes, tienen sanidad. Y eso no dice que estén en la verdad, porque la palabra de Dios dice también que algunas señales sirven para juicio, para que no creyendo la verdad sigan creyendo la mentira. Pero y nosotros que tenemos la verdad, ¿por qué no miramos esta clase de señales? Porque dudamos, porque no creemos, y por supuesto porque Dios es soberano. Pero miren, Cuando nosotros predicamos a Cristo, la primordial función nuestra es hablar la Biblia, hablar el Evangelio, proclamar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa es la principal función. Porque si ustedes miran en el versículo, dice que Felipe primero predicaba. Y la predicación iba acompañada con esta señal. Ahora, ay, moví Marcos. No se muevan de Marcos. Esta falta de fe que tenían los de Nazaret contrasta con la fe que tenía una mujer. El Señor iba con un hombre en el capítulo 5 y versículo 34. Y una mujer que había sufrido de flujo de sangre llegó y tocó el borde del manto del Señor. Y sintió que su azote fue quitado. Aquel flujo de sangre se secó y se sintió sana. Pero el Señor preguntó, ¿quién me tocó? Y no crean que Él dijo así, ¿quién me tocó? Él dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Aquella mujer tuvo, ¿qué tuvo? Ay, le tuvo temor al Señor, por respeto le dijo, ¡no, tuvo miedo! Miedo tuvo del Señor. Y le dijo, Señor, soy yo. ¿Qué le dijo el Señor? Vean la respuesta. Versículo 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Es nuestra fe, pero es el poder de Dios. Otra mujer, sirofenicia, ni siquiera era hebrea. Señor, le dijo, vayan conmigo. Mateo capítulo 15. Señor, mi hija está enferma. Tiene un demonio. No está bien dar el pan de los hijos a los perros. Señor, pero aún los perros de las migajas que caen de la mesa de sus amos comen. La respuesta del Señor. 15, versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, ¡oh mujer! Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Vean que no dice que lo declaremos. Dice que roguemos al Padre de las luces. Dice que nos humillemos delante de nuestro Señor, porque la obra es de Cristo, no nuestra. No es de la palabra que sale de nuestra boca, es de nuestra humillación y de la abundancia de nuestra fe que viene del Señor. Entonces, no es solo de hablar, es de predicar acompañado con señales. ¿Cuál es la señal más grande? Todas estas señales, todas estas sanidades quedan chiquitas, así, chiquitas, son miserables a la par de la señal más grande que Dios ha hecho en ustedes y en mí. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Él ha obrado en nosotros para hacernos sus hijos. Él hizo de mí un adicto a muchas cosas malas, que me da pena decirlo, una nueva persona. Y a veces todavía quiero ahí estar ahí, pero el Señor me dice no. Y el Espíritu del Señor que habita en mí testifica que soy su hijo. Y testifiquen sus corazones que ustedes son hijos de Él. Y si no, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La señal más grande que nosotros debemos buscar es la conversión de los impíos para que sean nuevas criaturas. No depende de nosotros, depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el quien hace la obra. ¿Cuál es nuestra mandato, cuál es nuestra obra, cuál es nuestra responsabilidad, predicar a Cristo, ir a los impíos y predicarles, cautivar, buscar su atención y buscar señales, la señal de la conversión de los hombres. ¿Cómo lo podemos hacer doblado de rodillas? Roguemos al Señor que obre por medio de nuestras palabras. Roguemos al Señor que cambie la vida de las personas. Así como a los apóstoles, a nosotros también se nos ha encargado una comisión, a ser discípulos. Así como a los apóstoles, a nosotros se nos ha encargado un mandamiento, se nos ha dado un mandamiento, predicar el Evangelio. Y dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No vamos a convencer a nadie. No es nuestra elocuencia, no es nuestra capacidad de hablar bonito, no. Es el Espíritu Santo de Dios que obra en las personas por medio de la palabra que nosotros digamos. Porque el Señor dice, prediquen el Evangelio. Nosotros, al igual que los apóstoles, tenemos exactamente el mismo Espíritu Santo. La señal más grande para nosotros es la regeneración de los hombres. Prediquemos a Cristo. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, perdónanos, Señor, porque no predicamos lo suficiente. Pero te rogamos.